Busca, busca un problema allá. Busca, busca, tú lo puedes encontrar. Corre, corre a la cama de mamá. Dile que esta noche no vas a llegar a la casa. Mala casa. Busca, busca en tus zapatos ya. Un cigarro tú lo puedes encontrar. Busca, busca la persona que ama. Que tus sueños solo se hagan realidad.